Buenas tardes. Bueno, pues con esta sintonía, que es la habitual del espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, pues nada, en breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de todas esas actividades que organizan desde el Ateneo. Hola Luis, buenas tardes. Hola Pilar, te oigo muy bajo. A ver. Bueno, adelante. A ver, es que te oigo muy bajo. Bueno, adelante. Ah, bien. Pues comentando un poco las actividades del Ateneo Obrero, ¿no? Para estos días. Mira, lo fundamental que tenemos así e inmediato va a ser un torneo de ajedrez, el torneo de ajedrez Ateneo Poniente, que venimos haciendo todos los años y que este año cambia de fechas, que normalmente suele ser en junio, cambiamos ahora para septiembre y cambió de formato. Evidentemente todos sabemos muy bien por qué, ¿no? Debido a las condiciones sanitarias que nos obligaron a modificar estos aspectos. Y lo que sí te puedo decir es que va a ser el sábado 26 de septiembre en el patio dórico de la Universidad Laboral. Requiere inscripción previa. Es un torneo orientado fundamentalmente a jóvenes, a niños y jóvenes. Y la novedad también es que este año, también por simplificar y por no que no haya demasiado movimiento y se pueda realizar en las debidas condiciones sanitarias, pues sean lo que se llama un torneo de partidas simultáneas. Es decir, habrá tres jugadores asturianos de reconocido prestigio y nivel haciendo partidas simultáneas con los niños y niñas y jóvenes que se hayan inscrito, ¿no? Que esa es otra cuestión, hay que inscribirse previamente. Y eso lo pueden hacer dirigiéndose a la Ateneo Obrero de Gijón, a nuestro correo electrónico administración@ateneo-obrero.org, y a partir de ahí ya les damos los contactos con los organizadores del torneo, los directores del torneo y demás. Eso es fundamentalmente lo más importante en lo que estamos trabajando y que ya te digo, ya os digo que esta ocasión pues nos ha hecho un poco trabajar de otra manera en la confección del torneo. No fue fácil, pero creemos que lo podemos sacar adelante. Bueno, nada, hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? No nos queda otra. Sí. Siempre hay alternativa, ¿no? Y bueno, sí, pues... Sí, efectivamente, sí. Vamos, siempre hay que adaptarse a las circunstancias y bueno, pues ya también en próximos programas iremos comentando otras iniciativas sobre las que estamos trabajando también. Efectivamente, porque bueno, en estos momentos que estamos viviendo, bueno, momentos que ya se nos hacen días o este tiempo, ¿no? Que bastante largo, pero que bueno, que volvemos a lo mismo otra vez, pero hay que seguir, ¿no? Y hay que seguir, bueno, con la mejor adaptación que se pueda. Y cuéntanos, ¿algo más? No, de momento, bueno, si vamos a volver a hablar en próximos programas, pues iré comentando las novedades más en detalle. Así todo, hombre, sí puedo avanzar que la semana inmediatamente siguiente, la de que empieza el 28 de septiembre, en esa tenemos previstas realizar pues nada menos que tres presentaciones de publicaciones, de libros en días diferentes y en espacios diferentes. Entonces, ajá. A mí me gustaría que nos... Sí. A mí me gustaría que nos dijeras que, bueno, si se puede visitar la sede del Ateneo Obrero, que está ahí en la calle Tomás y Valiente, en el edificio de la Escuela de Comercio, o Escuela de Comercio. Cuéntanos. Cuéntanos. Si se puede visitar, ya. Ah, vamos a ver, tenemos unas circunstancias... Sí, que es que son las que te oigo. tenemos, porque no sé si sabrás que el micrófono le tenemos que poner plástico, ¿vale? Sí. Porque es lo que hay, o sea, no nos queda otra. Y entonces, a lo mejor, Ya, y entonces a es horrible. veces el sonido a lo mejor no te llega tan bien. No, es que me llega, vamos, que tengo Fatal. que intuir. Ya, bueno. Pero bueno. Bueno, pero me escuchaste lo de que si se puede Sí. visitar esto, la sede del Sí. Ateneo Obrero. Sí, mira, mejor a partir del 1 de octubre, es un poco la fecha que nos hemos marcado para normalizar un poco lo que es la apertura al público de nuestro espacio, ¿no? Y sobre todo nuestros socios y socias. Entonces, a partir del 1 de octubre ya abriremos de manera normal por la mañana y por la tarde. Y sí, allí se podría acercar cualquiera que desee. Vale, por favor, me gustaría que nos recordaras el horario o si habéis hecho algún cambio de horario, cuéntanos. Sí, a ver, por las mañanas es de lunes a viernes de 11 a 1 y por las tardes no va a ser tampoco todos los días, van a ser 3 o 4 días de la semana, todavía hasta el 1 de octubre tenemos que decidir cuáles y el horario normalmente es de 6 a 9. Ajá. O sea que solo por las tardes. No, no, por las mañanas también, por las mañanas de 11 a 1. Ah, vale. Eso. Oye, esta Y vez no había escuchado yo. por las Vale. tardes, lo único es que te decía que no van a ser todas las Ya, tardes. sí Está que es que sí. por decidir. Sí, eso te había escuchado. Bueno, pues no sé Bien. si quieres para finalizar decir algo más. No, bueno, Vale. lo que antes apuntaba, que seguimos intentando reconvertirnos a esta nueva situación, porque lo que consideramos importante es que una entidad como la nuestra, bueno, pues tiene que seguir ahí presente y tiene que marcar un poco de actividad y de optimismo en esta situación difícil que nos toca vivir. Por supuesto, la vida tiene que continuar y la cultura sobre todo tiene que estar ahí, esos espacios, ¿no? Efectivamente. Y siempre adaptando, bueno, pues a las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, Así pues es. muchas gracias, Luis. Gracias a Y bueno, vosotros, algo Alberto. pasa por ahí, aparte de lo que te dije del micrófono, algo pasa por ahí que a veces, ya sabes, no llega el sonido. Bueno. Como debiera, pero bueno, nada. Cosas de los medios, Se ha no pasa nada. escuchado bien. Vale. Bueno, Vale, bueno, nada, bien. hasta la próxima. Hasta otra. Eso era lo que no, de lo que nos hablaba, bueno, Luis desde el Ateneo Obrero de Gijón. Bueno, en este momento no está allí, pero bueno, ya sabéis que suele, bueno, este espacio le hemos dedicado los jueves hacia estas horas, hacia las 16 horas, pues va dedicado a dicho centro. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, aquí desde los estudios acompañándote.